marino loco con la tonsura del tomate en Garibaldi, donde en vena vino Don Tequila a encuatarme con mi cuate. Bajo en el ascensor con Lupecino, me anudo en Coyoacán mi paliacate, burlo la balacera del destino en el camino real que disparate. Me espera el epitafio de Sabines, los muertitos de hambre con ganana, las malinches que besan gachupines. Náufrago de la cuarta carabela, desterradito voy de buena gana, con Rulfo y José Alfredo y con Chabela. De mil noches que entrenan.